Muy buenas, gentes, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 465. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de los canales de ivox.com y archive.org que tenemos abiertos, y como no, en las sintonías de Onda Polígono Toledo Radio, espérate, vamos a decirlo todo entero. Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9. Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y en Radio Pra, Nava Asturias, a través de su TuneIn vía internet, la medianoche de viernes a sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Arrancamos, despegamos este 465 con el disco de cabecera actual, el disco homónimo de Psychic Bloom del año 2018, una voz rebelde desde Teherán, Irán, con la canción Yuki Vibes que acabamos de escuchar. Y ahora nos vamos con Nathan Roach. Érase una vez un australiano que llega a París en 2014 con una banda punk y allí se quedó. Le moló el rollo y ahí se quedó. Tiene un toque de freak desarraigado y con aura de perdedor que da atrás ya también junto a una banda que se llama La Ville Juif Underground, que ha tocado en Wuhan, en el punto cero en China, ante 15.000 personas. También desempeña labores de jornalero, es viajero impenitente, trovador eléctrico y que canta, por ejemplo, a su colección de discos mal vendida para poder arrancar en Francia su nueva vida, ¿no? Vamos a escuchar algo de Nathan Roach, pero en solitario. Su último disco que se llama Breakaway del noviembre de este 2022 y el temita se llama Ground Zero, australiano en París. My mind, and that's a Yo no sé qué les darán a los australianos en la papilla cuando son pequeños, pero vamos, que tienen el don, ¿eh? O sea, es que la musicaza que viene de allí siempre, últimamente, es espectacular. Ahí estaba Nathan Roach, australiano afincado en Francia. Y ahora nos vamos con una banda de New York, del revival folk rock garajero de los 80. Un LP, su primer LP, de los Optic Nerves, ya han sonado por aquí, que se grabó en 1988, pero se publicó en el 93. La canción que vamos a escuchar de The Optic Nerve es Any Day Now, con un toque de rhythm and blues del Dylan más eléctrico bastante interesante. Vamos con ellos, vamos con The Optic Nerve. Estaban los neoyorquinos de Optic Nerves con ese temazo Any Day Now. Y estaba yo aquí pensando, porque nos han invitado desde la Divergente a Rutas Enemigas, ¿no?, a participar en los fastos del primer aniversario de la constitución de la cooperativa de la Divergente. Va a hacer un programa en directo el viernes 20, y entonces estaba pensando que por qué no llamo yo por una vez, sin que sirva de precedente, a Doña Flora y le invito al Sarao, porque la otra vez estuvo guay. Así que voy a darle un toque. Voy a darle un toque. A ver, vamos a ver, vamos a marcar el teléfono. Le tengo guardado de tantas veces que ha llamado a esta mujer. A ver, ya está dando tono. A ver si lo coge. A ver, esta mujer estará dando. Hola, ¡Vuelve! dígame. Doña Flora, ¿qué tal? Soy Dani de Rutas. Pero bueno, ¿Qué majo. tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo ¿Cuánto anda? tiempo? Voy a ver si le subo un poco el volumen aquí al trasto, a ver si se lo oye mejor. ¿Me oye? Sí, te oigo. Ah, vale. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted cómo está? Yo ¡Qué bien, aquí sorpresa! haciendo un poco de radio. Estamos aquí en directo en Onda Polígono, ya Sí, sabes. en directo. ¡Ay, qué Sí, emoción! Si siempre está te usted en llamo directo. yo, me ha sorprendido. Sí, es que tengo una cosa que proponerla. A ver, hola, que yo Sí. tengo una edad, ¿eh? Sí, tengo una. ¿Usted se acuerda cuando estuvimos ahí en la Divergente haciendo el programa aquel infantil y tal? ¡Ay, qué divertido! ¡Qué bien lo pasé con los muchachos bailando y las muchachas! Sí. Estuvo bien, ¿no? Vamos, a mí me lo pasé muy bien. Además, salí de mi zona de confort, que dicen. Pues la cuestión es que la Divergente va a celebrar su primer aniversario desde que se Ah, constituyó la cooperativa, y entonces nos han mira dicho, el cumpleañito. sí, nos han dicho a Rutas Enemigas. Oye, estuvo muy bien aquello y queremos repetir. Ah, que Así que quiere que quiere pa vayamos otra vez con los kids. sí, pero esta vez sin kids. Esta va a ser por la noche. No sé usted si Una está, fiesta. si una fiesta, una fiesta. Por la noche que, pero que yo, a ver, que yo no puedo liarme mucho, que yo ya tengo una edad. Bueno, que no pasa nada, que está usted allí entre amigos, y si hay que llevarla luego a casa, se la lleva y no pasa nada. Tempranito será, ¿no? Es, pues yo no sé, todavía no hay hora, pero andará vale. por ahí de las 9, las 8, las 9, no lo sé, todavía está la cosa por ver. Madre mía, bueno, son horas para mí, ya son asterahues de estos, ¿eh? Sí, bueno, pues nada, no, usted, pero bueno, un día es un día. Se echa una buena siesta y ya eso está. También es verdad. Y a correr. ¿Y entonces qué quiere que hagamos? Usted se apunta entonces. ¿Llevo yo una tarta o algo? Pues no, si quiere, si se le da bien, supongo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Lo mismo que la otra vez? Pues va a ser así lo mismo, o sea, es un programa que vamos a grabar allí como la otra vez, pero en vez de chavalada, pues como son esas horas, pues la gente que va a ver es adulta y estará ahí soplando, ¿sabe usted? O sea, ya sabe, la gente de mal vivir. ¿Soplando las velas o qué? Sí, las velas, sí. La gente de mal vivir, pues de Toledo, pues andará por allí dando un poco a frasco. Bueno, a mí mientras me respeten y hablen bien, yo estoy contento. Eso no eso ya no puedo asegurarlo, ¿sabe usted? Hombre, yo a un sitio de vicio no voy a ir, ¿eh? Bueno, yo tengo una edad y además un respeto hacia las cosas. Tampoco usted se crea que eso es un lupanar ahí, vale, yo que vale, sé. Entonces vale, sin problema, yo voy a probar si a mí me gustan estas cosas. Pues nada, pues ya está, pues arreglado. Vamos. ¿Ya está inventada? Sí, sí, ya está invitada. Ya vamos hablando, concretando. Usted vale. Ya me irá diciendo qué canciones quiere poner y tal. Ay, venga, vale, voy a ver si selecciono algo. Sí, claro, a ver, sí, tenemos que hacer lo mismo que la otra vez, no voy a pinchar yo solo. Vale, ay, qué bien. Pues mira, sí, que me lo pasé muy bien y bailé un montón. Luego me dolían los pies, ¿eh? Bueno. Estuve un par de días con los pies un poco que me dolían. Sí, pero unas friegas y ya está, ¿no? Ya está, descanses un rato y ya está. Mal podólogos y eso y... Sí, y ya, como no tengo nada más que hacer, pues me paso un día ahí tranquilito con los pies entre mojos. Pues claro que sí. Claro que sí. Esa es la actitud, doña Flora. Claro que sí. Ay, qué bien, qué ilusión me hace. Oye, Dani. Pues ya está, pues arreglado. Pues allí nos veremos entonces. Sí. Oye, ya me dices. Sí, sí, yo ya te voy concretando las cosas. Vale. Vamos hablando. Muy bien, voy a buscar canciones de bailecito. Sí. Oye, ya, doña Flora, si ya que estás aquí en directo... Pues, si tiene alguna sugerencia, yo ahora mismo busco en el YouTube y la enchufo, ¿sabes? Si tiene algún gusto por escuchar algo... Para empezar a bailar... ¡Ay! Mira, el otro día la escuché. ¿Tú sabes cuál es la de Chacha Twist? Creo que Detroit Cobras, ¿puede ser? Eso, que es una muchacha... Es que el año pasado se murió la muchacha, que cantaba, tú lo sabes. Es cierto, sí, señor. No me acuerdo cómo se llama, Estuve escuchando, porque me hacía mucha gracia a mí ese bailecito del Chacha Twist. Hombre, también es una cosa también un poco antigua, ¿no? O sea... ¿No? Claro, porque me recordaba mi época. Sí, sí. Y sí. Lo pusieron y la escuché en la radio. En otra radio, no era la suya, ¿eh? Ah, usted también anda por la competencia también. Sí, pero bueno, un poquito de vez en cuando. Bueno, sí, hay que variar, sí. Pues mira, ponme esa. Y vale. Así empezamos el bailoteo ya. Pues estupendamente. Ahora ponemos a los de Twist Cobra, Chacha Twist. Ay, qué bien, muchas gracias, ¿eh? Que creo que es de su primer disco, si no me equivoco. No, yo ya tanto no lo sé, eso lo sabes tú que eres. Luego, ahora lo busco también, aseguro, y ya cuando termine la canción se lo comunico al personal. Venga, vale, ay, qué bien. Pues vale. Nada, que lo pase muy bien, ya hablamos. Pues muy bien, vamos hablando, doña Flora, muchas gracias por su disponibilidad para el jolgorio. Gracias. Da gusto con usted. Gracias a ti, ¿eh? Hala, vamos hablando, un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Slap and mess into when you tear the house down. Pues ahí estaba el Chacha Twist de Troy Cobras, a sugerencia de Doña Flora, con la cual vamos a contar esta próxima fiesta de Rutas Enemigas y La Divergente, el día 20, coincidiendo con el primer aniversario de constitución de la cooperativa La Divergente. Pues todavía no hay hora, pero ya te digo, será alrededor de las 8, por ahí, las 9. Se supone que luego habrá una pinchada, pero también está por concretar. Ya la semana que viene daré más información. Y eso, pues que de puta madre. Otro jolgorio para la saca. Seguimos. Nos vamos ahora con un lanzamiento de la discográfica alemana Este Teke Tontrager. Mira qué difícil el nombrecito. De punkera. Con una banda que creo que es de Memphis, pero tampoco lo tengo muy claro. Bueno, manda más bien. Yo diría que es un fulano, que se lo monta todo. Se trata de One 800 Mickey. Ha sacado un EP en junio, un homónimo, sin título, y se dedica al garaje pop-punk casero y de alcoba, con ganchos instantáneos, sintes, un punto robótico y riff muy certeros. Podríamos decir que mezcla la crudeza, lo raruno y el azúcar. Y ahora lo vais a poder comprobar con un par de cortes de este EP homónimo de One 800 Mickey. Los voy a poner del tirón. La primera se llama Big Boy y la segunda Snoopy. Estaba One 800 Mickey con ese lo-fi pop-punk tan interesante. Nos volvemos otra vez a los 80. Acaba de sacar a Lona's Dream Records un recopilatorio que se llama 1985-1986 de la banda de Illinois Blatant Descent, que reúne las dos sesiones que grabaron con Ayaim Burgess y Steve Albini, ni más ni menos. En el caso del tema que vamos a poner, es Steve Albini el que está a los mandos. Y se grabaron entre, ya, con propio nombre indica del disco, entre el 85 y el 86. Luego, la canción que vamos a poner la editaron en el disco suyo del 87, Hold the Fat, y se llama Overreaction. En el disco de Alona, en el recopilatorio, se puede ver la evolución del grupo desde el skate punk al noise rock, más bien noventero, ¿no? Que desarrollarían luego con su siguiente proyecto, que fue el grupo Tar. O Taz, espérate, Taz. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar a Blood and Descent con ese Overreaction. Acabar de escuchar Overreaction de Blood and Descent y esto es Rutas Enemigas número 465 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Y ahora nos vamos con un doble LP, un doble LP homenaje que han sacado nuestros colegas radiofónicos del sótano de Radio 3 a través de Family Spree Records. Se trata de Sótano Total, un homenaje a Siniestro Total desde el sótano de Radio 3, que ha salido en noviembre del 2022 y que reúne a una caterva interesantísima. Entre otros, por decir unos cuantos nombres, pues tenemos a Semuseon, Imposibles, Mambo Jambo, Guadalupe Plata, Kurt Baker, Cápsula, Ilegales, Biznaga, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre ellos está esta versión que vamos a escuchar de Airbag del Palmar de Troya. Una de las canciones tapadas de Siniestro Total preferidas de este que os habla. Me voy a Sevilla inmediatamente, mi chica se bota del Papa Clemente, vestida de negro hasta los tobillos, contempla orgullosa su nutrida en ti. Cismático y Marral. Ahí estaba esa versión del Palmar de Troya a cargo de Airbag, incluido en ese disco homenaje a Siniestro Total que han editado desde el sótano de Radio 3. Vamos para allá con otra banda peninsular. Se trata de Baronas desde Madrid, gente de Vigilante Gitano o de The Girlfriends, dos cantantes femeninas al frente y punk rock power popero para tus orejas. Lo que vamos a escuchar es su segundo EP, editado a la limón por Fall Records, Snap Records y Delia Records. Se llama Ahora Mejor. Es de diciembre del 22, del ultimito del año pasado. Y vamos a escuchar la canción que titula el EP de Baronas. Ahora Mejor. No ha quedado claro, lo digo yo otra vez. Baronas. Menudo pelotazo, pinchable al máximo. Esto es fiestero, pero del bueno. Vamos ahora. Hemos hablado de Fall Records, uno de los editores de este disco, de Baronas, y con ellos nos vamos a quedar un poquito. Y lo primero que vamos a escuchar es a Los Torontos, una banda internacional, ya que la conforman españoles, argentinos, estadounidenses. Han editado un disco en folk en octubre del año pasado, Say Hello se llama, y en él pues se dedican con fricción y con anhelo al rockabilly, al rhythm and blues, al fresh rock y toda esa divertida y alocada música que nos gusta tanto escuchar en las pinchadas. Uniformes y corbata y fiestas en directo. Los Torontos, My Kinda Love. Well, now that your mama never ever gonna let you go. I said now that your mind never ever gonna leave you alone. I'm gonna want you by my side every day, baby. That's the way I like this game to play. It's my kind of love, that's the way it's gotta be. You say you'll always be true, but I'm jealous as you can see. You say you'll always be true, but I'm jealous as one man can be. Love to baby, I don't care. It's my kind of love. That's the way it's gotta be. You may cry and wanna go, but my dearest love, you'll always be so. You may try to leave, you're running away, but you won't get far, so you better behave. Now that your mother never ever gonna leave you alone. I said it now that your mother never ever gonna let you go. I'm gonna lock you in my heart, keep you there. You're a prisoner of love. song. That's the way it's gotta be. Yeah. Get the bar, so you better behave. Now that your mother never ever gonna leave you alone. I say now that your mother never ever gonna let you go. I'm gonna lock you in my heart and keep you down. You're a prisoner of love, so baby, I don't care. It's my kind of love, that's the way it's gotta be. Sí, señor. Fiesta al máximo con los Torontos. Y seguimos con Folk Records. Disco de octubre del año pasado. Un proyecto de David Pisabarro, un donostiarra. Se llama Ghost Number. El disco, el título es Venenos y Demonios. Y en él, pues hay una barbaridad de frenesí latino. Con rumbas, cumbias aceleradas. Pero también el rollo turbio de Tom Waits o de los Slim Cessna, ¿no? Hay oscurito, ¿no? También hay puntos cíngaros, tecno, flamenco, gótico sureño, boleros fantasmales, o sea, es una cosa bastante amplia y súper interesante este disco Venenos y Demonios de Ghost Number. La canción seleccionada para que os hagáis una idea de lo que se cuece en este disco es Fuego. Suelas y estrozagaderas, tronchacaderas, podríamos decir, que es este pelotazo que se llama Fuego de Ghost Number, carne de pista, sí señor. Vamos a Barcelona ahora. Otra vez volvemos a Family Spree, ¿no? La discográfica que editaba el disco de Los Siniestros, vamos, el homenaje a Los Siniestros, del sótano. La banda se llama Sinsiders, punk rock high energy. Austral o de Detroit, lo mismo me da. mezclado con sonidos más guarros como los de Cliff Records. Y esta mandanga que manejan los insiders, les ha valido telonear a gente como Radio Birdman, a los Zeros o cerrar el Fútbol en 2019. El disco, su tercer disco de octubre también del año pasado, se llama Super Mega Fuck. Y el pelotazo, el trallazo que vamos a escuchar. Espérate, que todavía no lo he colocado. Madre mía, ¿cómo estamos? A ver, a ver. A ver, ¿dónde están los insiders? Aquí estás. Colocado. El pelotazo que vamos a escuchar, el trallazo que vamos a escuchar de Insider se llama Fire Escape with No Exit. Catapum, ahí estaban los insiders metiendo cera buena, o más bien quitando cera de vuestras orejas taponadas. Y pues eso, metiendo buen material, high energy, ya sea vía Detroit o vía Sydney. Lo mismo me da, que me da lo mismo. Vamos a enfilar la recta final del programa, de este 465 de Rutas Enemigas. Ya sabéis, las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava Asturias, esas buenas emisoras que debéis de seguir sí o sí. Y vamos a enfilar esta última recta del programa, hablando de conciertos aquí en Toledo. Estaba yo últimamente muy descuidado de estas cosas. Vamos a ver si me pongo las pilas un poco, pero bien. Este sábado hay problemas porque tenemos tres conciertazos. A ver quién es el guapo que elige. Pero da igual, sea cual sea el que elijáis, elegid uno, ir a algo. O sea, no seáis membrillos. Coño, para que se diga, joder, hay mucho tema ahora en Toledo ahora. Por un lado tenemos a Pablo Un Destruction en el Pícaro, que ese no le voy a pinchar, pero los otros dos sí los voy a pinchar. Luego tenemos en la Divergente. La hora no la he apuntado, me cago en mi vida. Mira que soy gilipollas. Bueno, creo que no he apuntado a la hora de ninguno de los tres. No, sí, mira, el siguiente sí. Pero bueno, este de la Divergente del sábado, ya sabéis, taquilla inversa, o sea, cuando estéis allí, no seáis tan capullos de gastaros toda la pasta en cerveza, luego hay que acoquinar al personal, que la gente se lo curra bien y nos da buen goce sensorial. Pues eso, que en la Divergente van a tocar Señoras y Bedeles, desde Zaragoza. Gente de Tachenko, de Los Bengala, dos bandas sobradísimamente probadas de calidad. Ellos hacen punk, pop, new wave, pero vamos, todo lo que hacen lo hacen bien. Vamos a pinchar de Señoras y Bedeles, una canción de su disco de 2020, Las cosas que no puedo ver, que se llama Crisis. Señoras, señoras y Bedeles. Estaban Señoras y Bedeles en la Divergente este sábado. No lo sé la hora, mirad el web, aseguraros, no sois tan capullos como yo de ir así sin calzón quitado por la vida. Miradlo, pero será alrededor de las 9, 9 y media. Taquilla inversa. El otro concierto, el que nos falta de este sábado que viene, 14 de enero, los Silver Pistol, banda en la que milita Arturo. Uno de nuestros últimos invitados que vinieron por aquí hace unas semanas con Carmen. Y es una banda dedicada a la americana, al power pop, al pop rock y otros grandes sonidos de un lado y otro del Atlántico, ¿no? También tocan el 14, como bien he dicho, pero esta vez es en el polígono, no en el casco, aquí en las periferias de Toledo, en el polígono residencial en The Times, a partir de las 8:30, 5 pavitos, entrada. Y mientras que sacan un disco con temas propios, ellos han trallado unas cuantas versiones muy ricas, muy ricas. Y esta que voy a poner ahora es una de mis preferidas, de las que me han mandado. Es un directo en el Pícaro y es una versión de los Kinks vía Bowie. Arturo ya sabe, ya sabrá de qué va el chiste. Bueno, se llama la canción Good Time Rock, Good Time Gone, y es pues una maravilla de tema. Con ellos o con los Silver Pistols los vamos a dejar vamos a acabar este programa 465. Estoy un poco espeso hoy, no sé qué me pasa, será el tiempo. Y nada más que deciros que la semana que viene más mandanga, ir a alguno de los tres conciertos, desgraciados, no seáis tan capullos, y nos vemos por ahí. En alguno de ellos estaré, no sé en cuál, pero en uno de ellos seguro. Venga, gente, nos vemos la semana que viene. Silver Pistol, Good Time Gone. Such an easy game for you to play. By this place, it feels like some.